Esta es la voz de mi pueblo del bosque. Ayer, 10 de abril, nuevamente salimos en las calles. Salimos gritando con las mismas consignas. La libertad inmediata de nuestro compañero Alberto Patistán. Muchos se preguntarán, ¿por qué miles de gentes, miles de compañeros se han sumado a esta lucha justa? Porque Alberto Patistán es inocente. Lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones. Ya no hemos encontrado justicia. ¿Cuándo va a terminar esta lucha? No sabemos. Hasta el día que Alberto Patistán ponga un pie fuera de la cárcel, nosotros como Movimiento del Pueblo vamos a seguir luchando. Nosotros no nos cansamos. Si Alberto Patistán sigue en la cárcel 10 años más, nosotros vamos a seguir 10 años más. Y si seguimos con esto, es porque Patistán sigue en la cárcel. Y para el día 19 de abril va a haber una movilización en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde van a marchar, miles de compañeros, organizaciones, colectivos, iglesias. Tenemos ya la convocatoria, sacamos ya la convocatoria para el día 19 de abril, junto con el pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal, con el Movimiento del Pueblo. Nosotros vamos a dar inicio con esta acción y no va a ser la última. No va a ser la última. Nosotros tenemos calendarizado acciones por la libertad de Alberto Patistán Gómez. Lo que pedimos es la libertad inmediata, porque lleva más de 12 años encarcelado. Y sabemos muy bien que no solo es Patistán el que está en la cárcel, los que también están encarcelados. Nosotros como pueblo, es lo que pedimos. Aquí está la petición de mi pueblo. Gracias, compañeros. Gracias por todo. Ahorita nos dijeron que hasta la fecha no ha llegado el expediente, que la Suprema Corte de Justicia lo rechazó. No sabemos para cuándo va a llegar, pero nosotros le pedimos a los magistrados que en cuanto llegue en sus manos el expediente, que actúen con justicia.